Entonces, nada, siempre. El otro concepto que decía Jesús que está bien que introduzca es el de republicanismo, que es otra. A ver, que es la gran tradición política de Occidente. Las ideologías que hoy operan nuestros cerebros en el servicio del 19, incluso había momentos políticos, son del 19, pero la república, el pensamiento republicano, los valores republicanos, es casi lo fundacional de nuestra concepción de la organización social desde la época grecorromana. Aristóteles, Cicerón. Entonces, esto les pregunto así un poco para que. Porque volvemos, como siempre en filosofía, que nos gusta complicar las cosas, también república es otro término polisémico. Entonces, república supongo que les sonará a muchas a una forma de llamar a un país, República Mexicana, República Guatemalteca, o les sonará, por ejemplo, a. Les sonará como lo opuesto a la monarquía, que son usos correctos también, pero siempre hay un pliegue en No es el que el. aquí nos interesa. Claro, aquí nos vamos a usar, que esto está, es correcto, o sea, no es inapropiado, es una polisemia también, pero ahora vamos a centrarnos en la noción de república desde la filosofía política. Aquí van a hablar todos como filósofas dentro de 2 meses. Entonces, Dentro de uno, entonces aquí dos. el concepto de república, ¿a qué les suena etimológicamente? Sí, rápidamente. No, Muy no, muy bien, bien, sí, fenomenal. Pero, magnífico. Es cuéntame, la traducción dime, dime, latina del original griego, ¿a que qué les ahora suena? vamos a ver. República, ¿qué quiere Exacto. decir? La República de Platón. Muy bien, sí. Pero la palabra, Copiota. dicen. Ah, no. Ah, Ah, no, que aquí te vale. suena Pueblo, república. a que todos A estamos pueblo está incluidos. diciendo Sí, este porque Mundo aquí Salva. hay una representación, hay un Ah, muy, muy congreso. buen punto. Sí. Muy importante. Muy bien, etimológicamente república es res publica, cosa pública, cosa en sentido De amplio, todos. cosa pública, es decir, lo común, el ¿Sí? espacio de ¿Sí? lo común, esa es la república. Fíjense, público viene de pueblo. Es el Y adjetivo que res corresponde a viene de pueblo. Pueblo es el sujeto. vaca. Y res viene de vaca. Sí. Se nota que vivió muchos años en Monterrey, entonces le puede. Cosa. Cosa Res en en latín sentido significa público. cosa. Por eso se habla de la cosa La cosa pública. pública. O en una muy buena traducción al español, y ahora vamos a dar una traducción clásica al inglés, el bien público. Esa es la república. Es lo que pertenece al colectivo. Y en inglés la traducción clásica, que luego se dejó, pero nuestro amigo Hobbes, que algunas de ustedes conocieron, me decía, aquí también le di varias con Hobbes, yo soy muy Hobbesiano. Ay, perdón, me De la perdí. traducción de república clásica al inglés, luego se adoptó republic y se olvidó, pero es commonwealth. Son los bienes del común. O sea, pretendernos la cuestión común, lo común, el espacio, lo común. Entonces, ¿qué pasa? Vamos ahora rápidamente a Aristóteles. El hombre, como todos se dice siempre que Aristóteles dice que el hombre es un animal político. ¿Qué quiere decir con esto? El hombre necesariamente vive grupalmente. Está, no, no es un ser autónomo, necesita un espacio, o sea, una organización, convivir. El hombre y la Entonces, mujer. sí, bueno, el hombre en general. Y entonces, el ser humano. Entonces, el ser humano, en la medida en la que está en colectividad, y necesita organizarse por la propia supervivencia de una manera armónica en búsqueda de la paz social, porque si no sería pues Cainita y no sé, la gente se hubiera matado una a otra. El hombre necesita tener una organización social y necesita para su propia supervivencia que esa organización social sea armónica, tenga una cierta paz social, sea justa, esté estructurada, tenga un orden, tenga unas normas. Eso es la definición de lo político. Por eso dice Aristóteles que es un animal político, porque está ordenado, pero está estructurado por una serie de normas para ese objetivo de justicia y de paz social. Eso es una cosa Como muy básica. pueblos. Sí, exacto, perfecto, normas. O sea, no es que estemos todos como una jauría de perros por ahí, sino que nos organizamos, tenemos unos valores, unas leyes, una forma de convivir estructurado socialmente. Nos Eso formamos en el súper. es la política. La esencia de la política es como esa necesidad de estar agrupados. No es arbitraria como animales, sino que es política. Por eso dice Aristóteles es un animal político. Se agrupa, pero no de cualquier manera. Se agrupa con una serie de valores. Eso es la esencia profunda de lo político. Perdón, ya volviendo al punto Sí. interesante que sacaba Lorenza, por eso es la traducción latina que se ha quedado en todas las lenguas occidentales de la República de Platón. Lo que dice Platón en griego en realidad es el régimen de la ciudad, donde Ajá. vive lo político, donde se puede articular lo urbano, ¿no? Y por eso se habla también de urbanidad como algo deseable, como algo que nos permite no matarnos a dentelladas. La política es la etimológicamente etimológicamente, ¿qué es? Viene de polis, de ciudad, polis. Lo que él decía. Ciudad no en un sentido geográfico de una ciudad, sino en un sentido simbólico del espacio, también de la materialización fenomenológica de lo que se traduce esas normas es la conformación de una ciudad. O sea, esa... La materialización fenomenológica sí, perdón. Significa que yo idealmente me casé y que en la práctica me puse un anillo. Eso es la materialidad, es decir, la plasmación de un concepto abstracto. Entonces, el matrimonio no existe. Sí. Entonces, del evento. La materialización del ideal político, en pura filosofía. Exacto, la materialización de ese ideal político de organización se traduce en la ciudad, que es como la cuestión empírica material de regida por esos valores. Entonces, y una traducción posible, perfectamente posible, de polis a nuestras lenguas contemporáneas es Estado. Es decir, la plasmación de ese consenso social es el Estado. Debería ser, no siempre lo es, porque tenemos estados como que ven, no están en esto no moral. Tenemos consenso, no, pero bueno, lo vamos trabajando. Estados que no están... Pero están de acuerdo en estar en desacuerdo. Sí, no pasa es, todo es el tiempo. Ideal, pues, tenemos pero, estados que no están a la altura moral de los valores políticos republicanos. Ese es el desafío, que no siempre los estados están a la altura moral de los valores políticos republicanos. Ese es el desafío que tenemos todos como... Porque además... En esa antropología comunitaria que decíamos, esa república la conformamos todos, con lo cual todos tenemos derechos y deberes. O sea, eso es lo bonito, de habitar el mundo desde esa perspectiva política a la medida en la que uno pueda. Pero bueno, entonces, este espacio político está regido por una serie, desde el pensamiento clásico, por una serie de valores, o sea, los valores que rigen esta república, esta cosa pública, hay una serie de valores marco, normativas, morales, valores, que determinan cómo va a ser esa res pública. Ahí vamos un momentito. A entrar. Y por eso era tan difícil dar antes la respuesta sintética. Porque en el consenso actual de la investigación, de las investigadoras y los investigadores, el problema fundamental del neoliberalismo como teoría y sobre todo como implementación social es que, como van a ver hoy y la semana que viene y probablemente todavía la siguiente, rompe alguno de estos valores básicos del consenso social desde el inicio mismo de Occidente. Es decir, que están ahí desde el inicio mismo de Occidente. Poco a poco los vamos a ir a ver. O sea, por eso era tan difícil sintetizar o sea, al principio. El republicanismo, los valores republicanos de los que os voy a hablar, están un poco como gran marco normativo, ético, igual que, vamos a poner un parangón, no sé si es más adecuado, pero para que entiendan. Igual que, por ejemplo, en nuestra cosmovisión occidental cristiana hay una serie de valores de fondo para enfrentarse al mundo, para convivir con los demás que vienen... De esa normatividad, de esos valores, por ejemplo, yo me porto bien porque tengo una ética cristiana, ayuda al prójimo, católica, de... Es como una cosa de fondo, pues de alguna manera los valores republicanos es como lo que está detrás de nuestra construcción política en Occidente, los valores que lo rigen, pero... Sí, sí pero ahí de lo que dijo este joven, me queda una duda que no estoy tan de acuerdo. Este joven que hay una duda que no estoy tan de acuerdo. Yo creo que el neoliberalismo... No tiene, su objetivo no es ser un anarquismo, destruir la república, destruir todo esto, no, sino nada más limitar el alcance del Estado. Entonces, por eso no estoy tan... Lo he dicho yo. Él lo dijo. Yo solo voy a introducir, no voy a llevar a la contraria a Lorenza, Dios me libre. El neoliberalismo tiene una antropología. Es decir, sí ve al ser humano de una cierta manera, irá apareciendo qué implicaciones tiene eso. Sí, pero no lo veo como una cosa, o sea, porque me dio la impresión como lo presentaste, como una cosa que tiende a ir en contra del valor de la república. Vamos. Y yo creo que eso sería, si estuvieras hablando de anarquismo, y no. No, yo el anarquismo, bueno, por eso, sí, no, creo no, que vamos aquí no dijimos eso. Creo que si yo entendí, estamos viendo el neoliberalismo como algo que tiende a limitar. No, que pide desaparezca este Estado. Y vamos, a ver, para aclararnos, bien, o sea, lo que estamos diciendo, grosso modo, es el neoliberalismo que no lo estoy juzgando, no es el tema de este curso. El neoliberalismo, ni estoy hablando de sus objetivos finales, ni que sea bueno ni malo, tendrá cosas buenas, cosas malas. No estoy entrando, estoy diciendo que la implementación del neoliberalismo ha creado una serie de realidades. Puede ser una mala interpretación del liberalismo, a lo mejor es eso, pero la cuestión es que la implementación del neoliberalismo con cosas concretas, como políticas de bajada de salarios, de menos intervención estatal en políticas públicas, de cierta privatización de las relaciones sociales de producción, de cierto menor acceso a políticas públicas, puede estar estupendo, pero no estoy entrando en eso. Estoy diciendo, hay una serie de implementaciones, quizá defectuosas, no sé, pero implementaciones, el vivir a crédito, la financiarización en vez de la economía real, hay una serie de características de la implementación del ideal neoliberal. Es una idea que puede estar muy bien o puede estar muy mal, pero hay una idea que se implementa en los últimos 20, 30 años en el mundo. Esa implementación tiene una serie de características, oye, que a lo mejor eran necesarias y que lástima que pasaba así, que otras cosas muy buenas, no lo sé. Pero lo que estoy diciendo es que tiene una serie de implementación, la implementación del neoliberalismo crea una serie de realidades, de fenómenos que contribuyen, o sea, a que surjan los populismos contemporáneos como son. Pero como no estamos... Por ejemplo, no suban el salario porque es inflacionario. Ese es muy buen punto, ese es muy buen ejemplo. Por ejemplo, sí. Yo creo que en México es muy claro la instrumentación del neoliberalismo. Que estaba muy bien, pero que estaba hablando, Bruno. La implementación del neoliberalismo en México en los años 80, que empezó con Miguel de la Madrid, que fue cuando el Estado dejó de participar en la economía y empezó a vender a todas las empresas públicas. El Estado producía papel, algodón, vajillas, teléfono, o sea, vendió todas, que eran cientos de empresas públicas, las cedió, las privatizó y la apertura también ahí de... Perdón, porque voy a seguir con esto. Este ejemplo, y quédense con lo que ha dicho Toto, que es fundamental. Ahora mismo en México se está discutiendo, en México, porque es la realidad inmediata en la que estamos todos, se está discutiendo que se suba, bueno, ya está aprobado y ya está implementado, que se suba el salario mínimo. La discusión sobre el salario mínimo ha sido una discusión ideológica. Bueno, en cualquiera de los dos. Momentito. Que no es una clase de economía. Ya. Hay que distinguir. Tiene toda la razón. Sí. Pero efectivamente, pero estas medidas económicas, en un sentido o en el otro, tienen una repercusión en la vida social. Pero yo tengo una visión contraria, Rosana. Contraria. Acuérdate que Lorenz es contraria. Porque no todo el tiempo. Te voy a decir por qué. Porque el sistema neoliberal, lo que hizo que nosotros, yo soy una académica, lo que hizo es que aumentaran los salarios radicalmente. Que aumentaron los salarios porque se basaron en meritocracia. Si tú eras productivo, si tú eras capaz, y los salarios prácticamente se los duplicaron. Y cuando llegó el gobierno populista que acaba de entrar, ¿qué es lo que nos redujeron? A mí ya, a partir de este mes, el 30% de salario. Entonces, eso que están diciendo, no me checa, tal vez en Europa, yo no sé de no, Europa. Yo lo que en creo México, que es... la política neoliberal no nos va a pasar años. Sí entiendo lo que estás diciendo, sí, pero yo creo que el neoliberalismo ha dado pie al populismo, eso ni lo discuto. Pero el poner el ejemplo de los salarios en México se me hace muy dudoso, porque el neoliberalismo lo que hizo fue que aumentó los salarios en el sector público general y aumentó la especialidad. Acabamos teniendo un gobierno tecnocrático con gentes muy capaces en el sector público y muy capaces en las universidades y competimos a nivel internacional. Y ahorita lo que se hizo, al quitar eso el neoliberalismo, que es lo que has dicho, quitamos el neoliberalismo, ¿qué pasó? Fue la corrida de las gentes, de los especialistas, de los técnicos, y la bajada de salario de los académicos. Bueno, vamos a ver, creo que es bueno, no, de verdad, todos los ejemplos de las intervenciones son válidas, pero si nos metemos en ejemplos concretos, no vamos a avanzar. Que está bien, pero igual que me puedes decir esto, te puede decir un señor... otra cosa concreta de que en Alemania hay una reforma laboral, que en los años 90 el Estado, una empresa privada, no podía despedir arbitrariamente a un trabajador y ahora sí. Y te puede decir que eso es un deterioro de sus condiciones de vida. Y luego puede venir un señor turco y decirme otra cosa. Entonces, estamos hablando de teoría y las teorías se hacen con average. O sea, no es el caso concreto de los académicos en México ahora, pero en general, y tenemos páginas y páginas y páginas de bibliografía académica de universidades en todos los países, en todas las orientaciones ideológicas. Mucho, o sea, no estoy diciendo que lo escriban a la gente en Venezuela, lo escriben en Oxford y en Harvard. O sea, no. Es decir, que de todas las orientaciones sí que hay un consenso en que en general, en la economía de los últimos 20, 30 años en el mundo, hay una serie de constantes, hay medidas neoliberales que se pueden generalizar. O sea, pero en México no pasó eso. Es que no es una clase sobre México tampoco. Y habrá vamos a terminar con una cosa. Y aparte hay cosas por lo de la constante. Quédense con lo de las constantes. Por eso el neoliberalismo se puede hablar en términos globales. Claro. Porque las mismas medidas se aplican en buena parte del mundo desde los años 80, en realidad el gran momento son los años 90, en adelante. El ejemplo que ha puesto esta Aurora ha sido muy bueno porque rápidamente yo he pensado en el Portugal de los años 90 y en la España de los años 90. Por razones ideológicamente totalmente contrarias, en su caso dos dictaduras militares, una en Portugal y otra en España, dictaduras luego conservadoras, el Estado franquista en España, el Estado salazarista en Portugal, tuvo una intervención decisiva en la economía. Era casi casi un, me van a permitir la broma, un comunismo de derechas, ¿no? O sea, era como... Era el dueño de todo. Era, no de todo, en absoluto, eran regímenes capitalistas, pero el Estado intervenía decisivamente en puntos centrales de la producción. En los dos países, Portugal y España, hay otros ejemplos en Europa, pero, o sea, no es porque yo sea español, esto es porque nos viene bien el caso, ni Beatriz. En los dos países, en los años 80 y luego en los 90, entran, y se pasan muchos años gobernando los países, partidos socialistas. Y los dos hacen exactamente lo mismo que el ejemplo que ha dado Aurora, vender las empresas públicas. Eso es parte del liberalismo. Exactamente, claro, pues ahí vamos. Ese es el punto, por eso hablamos de constantes. No estamos atacando el liberalismo, estamos describiéndolo. O sea, por favor, porque si no empezamos a pelearnos, estamos describiendo. Ya mires que describe el nazismo y te lo describo. Filosóficamente, lo que opino es otra cosa, pero intelectualmente, si soy seria, lo tengo que... O sea, tiene una clase... De hecho, lo vamos a describir en febrero. O sea, yo no me especializo, yo estoy describiendo, entonces, para poder seguir avanzando analíticamente, estamos describiendo unas características del neoliberalismo. Pero no la reducción salarial, que son nuestras... Entonces, el próximo día veremos que hay una serie de cuestiones objetivas, también políticas, consenso de Schock de Volcker, consenso de Washington, en las políticas del Banco Mundial, hay cosas empíricas de lo que es, de cómo el liberalismo se implementa. Entonces, esto son políticas objetivas, los estatutos del Banco Mundial, los estatutos del consenso de Washington que firmaron, o sea, hay cosas objetivas de medidas neoliberales, que no estoy criticando, pero es que son objetivas. Para que nos vayamos a casa, una listita mínima, va a volver a aparecer para la semana que viene, una listita de los mínima valores. De los valores republicanos, entonces, que es muy importante. Y a mí me pasa, yo llevo años trabajando sobre esto, no confundamos monarquía y república con este uso de republicanismo. Sí, de verdad que es fundamental y es muy fácil, pues no lo primero que pensamos. En Europa no hay países más republicanos en este sentido que las monarquías del norte de Europa. O sea, lo que he dicho también la palabra. Y lo digo a propósito. El republicanismo. Holanda, sí. Suecia, porque Noruega. Porque tienen valores que asociamos nosotros, como especialistas, con estos valores republicanos. No, o sea, el republicanismo, decía antes, es una serie de unos valores marcos de cómo se conforman los valores democráticos en Occidente, pero lo que él dice, antes había dicho que no usemos el concepto de republicanismo o de república, como, o sea, república es correcto también el uso del opuesto a la monarquía, y una forma de ya denominar a un país, pero esos dos usos no son los que nos interesan ahora. Porque no se olviden, los conceptos son polisémicos. Y estamos hablando de cómo se utiliza el concepto de república en teoría política, pero que no está mal que digamos que México es una república en el sentido de que no hay rey. Porque lo es. Entonces, el sentido de lo que estamos haciendo en la república es ese espacio común regido, organizado políticamente por una serie de valores. Que vamos a ver a esos valores. Republicanismo es toda aquella organización social que tiene valores republicanos, por eso es incompatible con el tipo de gobierno que sea, siempre y cuando mantenga valores republicanos. O sea, puede haber monarquía republicana, puede haber gente muy de derecha republicana, si queremos decirlo así, gente muy de izquierda republicana. La cuestión es que se alineen en torno a valores republicanos. O sea, le puedes poner un adjetivo a la república. Y si les parece, para terminar la clase de hoy, muy rápido, muy sucintamente, pasamos una mínima revista a qué se entiende en teoría política, en lo que vamos aquí a trabajar, por valores republicanos, que son unos muy concretos, no son todos del mundo, ni es ser buenos, bueno, una parte sí, ser buenos entre todos, pero son muy concretos. Y lo que también es importante que sepamos, que luego lo haremos históricamente, eso sí que es como esa tradición grecolatina, históricamente distintas implementaciones políticas, ideologías, proyectos políticos, han bebido de los valores republicanos. Es como la gran orientación y marco que está detrás de la política, como entendemos en Occidente, el concepto de política. Esos valores los veremos ahora. Otra de las cosas que se... Y el vínculo con el populismo, ahora veremos, el vínculo con el populismo y el republicanismo, como decía antes, es que el populismo autoritario rompe esos valores republicanos, el populismo progresista es más constructivo en el sentido de que va en la dirección de consolidar esos Otra cosa importante que sepamos es que otras las ideologías que conocemos, comunismo, liberalismo, socialismo, las teorías políticas más 18-19 con las que normalmente nos manejamos hoy en día, todas de alguna manera participan de valores republicanos, en una u otra medida, le da más importancia a unos, a otros, pero como que de fondo está eso. Pero sin embargo, se da la paradoja contemporánea de, que es una de las cosas que también explica el surgimiento del populismo, de que pese a que eso está como fondo, esos valores republicanos, algo que es la normatividad, lo cumular, paradójicamente ha habido un deterioro y un poco un olvido de esos valores republicanos. Es como no quiero usar la palabra moral porque estamos en la esfera de lo cívico, ¿no? Pero para entendernos hay como una especie de deterioro, de olvido de los valores morales republicanos en las distintas ideologías, aunque se hayan sabido, en principio, orientadas por este republicanismo. Y si quieres ponemos ejemplo. Entonces, como valores republicanos que veremos, marco, que están ahí. Digamos, son grandes consensos que recorren la historia de Occidente desde las polis griegas y la República Romana y luego bueno, parte del Imperio. O sea, están ahí todo el tiempo, disfrazándose, en el mejor sentido del término, no que sea una mentira, ni que, de cristianismo, disfrazándose de Revolución Francesa, disfrazándose de Hobbes, ya sé que tú no lo dirías, tenemos ahí un diferente, disfrazándose de monarquía de los reyes católicos, que nace y se desarrolla con un ideal que nosotros hoy, ellos no, pero nosotros hoy llamaríamos republicano, en estos términos. Entonces, eso es muy importante porque, de verdad, estamos haciendo un gran marco, un gran recorrido de toda la historia del pensamiento político de Occidente. Y todas nuestras sociedades viven en ese marco hoy. Pero se está dando la paradoja. Pero se están resquebrajando. Igual que hay gente que dice, repito, se critica, me dice la palabra, igual que hay mucha gente, muchos teóricos liberales, conservadores, defensores del liberalismo, que dicen que el liberalismo de alguna manera paradójicamente ha deteriorado, es su hijo, pero de alguna manera ha deteriorado los valores iniciales del capitalismo liberal. Igual que pasa esto, paradójicamente, actualmente, las democracias plurales contemporáneas que supuestamente están orientadas a los republicanos, de facto se está dando un deterioro de sus valores republicanos. Entonces, la crisis parece ética contemporánea, y eso también hace el populismo. Ya ahí. Para cerrar, porque ya casi que si bueno, ya estamos sobre el tiempo. Decimos, así, ¿no? Como así. Lluvia, que en los próximos días irá. Valores. Bien común, el bien común. El objetivo de la política es el bien común. Comunitario, el que todo el mundo esté bien. Eso es. Pero bueno, eso. A nosotros parece evidente moralmente también, pero lo dice, porque tenemos una cosmovisión muy, muy católica, muy cristiana, en la cual. Cristiano. Cristiano, digo, es que como México cristiano parece de los evangélicos de. Ya. Para de sufrir, pues a mí me da usarlo. Es cosa cristiana, pero en México pienso que soy de. Aquí una parte importante, no todas, porque pues, no tenía el gusto de conocer a Rosalba y tal, pero Aleida, sí, no, ahora ya me acuerdo cuando nos conocimos, claro, en una clase que viniste un par de veces. Pero ya están todas muy bien instruidas en que cristianismo es lo vale, básico claro. Y de ahí se deriva todo no, es lo que demás. A mí, claro, yo soy también. Sí, es un valor. Yo, es mi un valor, tesis de teología, o sea, yo soy súper. Pero claro, cuando en México es usado cristiano, me vienen a comer 10.000 estas de las que se va a Tacubaya, que le pongan el exorcismo ahí, de esos que salen en la tele por la noche. Entonces, pero usamos claro, cristiano, sí. Podemos usar cristiano bien. Digamos, ¿no? Si quieren hacer la listita. El primero, que hemos dicho que estaba prohibido hablar de ambos. El primero de los valores es la primacía, y esto es muy importante, del bien común, de lo común. ¿Qué es el prójimo como a ti mismo? O sea, es que no hay posibilidad de paz social, de armonía, de política, si no se piensa en el beneficio comunitario. Valor número dos. Hombre lobo para el hombre, sino, vale. Bueno, el número dos o tres, o sea, no es que sí, esté... Sí, bueno, no, o sea, no, pero para... Equidad. Parece una cosa que no es lo mismo que igualdad, que entraremos en ese debate. Equidad es que se tengan las mismas oportunidades. Piso básico. Que no todos somos, no es que digamos que todos somos iguales, pero que el ideal es que todas las personas tengan las mismas libertades, derechos, obligaciones, o sea, que de entrada en un enfoque... Aunque no seamos iguales. Claro, no somos iguales, pero tenemos... La equidad es un valor que en la teoría buscaría... Como ha dicho Lorenzo, muy bien, un piso básico, exacto. Pero como los valores republicanos son un ideal a un destino más, no sé cómo decirte, más ambicioso, ética y moralmente, no es quedarse en el piso básico, sino que sea una especie de escalera y en el mejor caso trampolín para que un chaparrito con mucho esfuerzo sea el delantero centro del equipo de fútbol más estupendo. Pero equidad también implica equidad ante la ley. Sí, ah, sí. Sí, y ese es un punto muy importante. Derechos, obligaciones y oportunidades. Y reconocimiento, que otra cosa muy interesante que hablaremos en la teoría política contemporánea es que se está hablando mucho de reconocimiento. O sea, también una cuestión de, por ejemplo, en el feminismo, en serie de debates, una parte de la equidad es que yo sea reconocida y valorada y pueda hacer las mismas cosas que otros. O sea, que es parte. Entonces, bueno, equidad, justicia. Que aunque no lo parezca, tampoco es igual que equidad. Es importante, como veremos, todo esto tiene un trasfondo muy ético. De hecho, el republicanismo, el ideal que tiene, que es un ideal ético, es la virtud cívica. Igual que, por ejemplo, la religión católica tiene el desarrollo de la salvación, la teleología de la salvación, de la virtud moral. En el republicanismo hay un ideal de virtud, una teleología de la virtud cívica. O sea, es un valor, hay un trasfondo ético. ¿Vale? Entonces, bueno, la justicia, otro valor central. Otro valor muy importante es la participación. Esto es muy, muy importante cuando hablamos de populismo, de republicanismo. La participación. El ideal político es que el hombre participe en la política. Las democracias contemporáneas, esto se ha hecho vía la representatividad, lo cual ha creado muchos conflictos también contemporáneos, porque la situación que habrán leído en prensa muchas veces de la pospolítica, que se usa mucho lo de pospolítica, es precisamente que esto está fallando. O sea, que esa idea de que yo voto a una persona y me representa mis demandas, los colectivos sociales votan a alguien y esta persona que han elegido va realmente, eso se está quebrando. O sea, y ahí también, o sea, y es otra cosa vinculada con el populismo, esa crisis de representatividad, que la gente se sienta no representada, ha hecho que su adhesión sea, en vez de formas políticas tradicionales, y sabemos lo que son, muchas veces a líderes iluminados, porque al final la gente es normal, o sea, no se siente incluida, no se siente reconocida, no se siente que sus demandas se están traduciendo, vota un señor y luego desaparece, se olvida de lo que yo... Entonces, claro, esto también explica que la participación está siendo quebrada, y pues eso también genera descontento, genera también otras alternativas en las que la gente dice, bueno, pues... O sea, que es importante también, yo creo, y ya cerramos con esto, que la idea, o sea, que cuando hablamos de pueblo, porque el populismo cuando se habla así como muy a la ligera, lo normal es decir, pues que el pueblo es tonto y se manipula a las masas ignorantes, pobrecitas. No, vamos a partir en este curso de que la ciudadanía, de que el pueblo sabe más lo que hace y lo que creemos. Y que el descontento, que puede ser ignorantes porque no han tenido acceso a educación, pero... Puede ser iletrados. Puede ser iletrados, me refiero. Sí, puede ser iletrados. No, sino por corregir a Beatriz, sino para separar el ámbito de la discusión. Sus necesidades, sus demandas políticas son reales, son legítimas, están ahí. O sea, sobre este último punto, les voy a mandar. No es una de las lecturas que les vamos a pedir que hagan, simplemente una ilustración. Habrán de vez en cuando algunas, ¿no? Que, pues, si la quieren la leen y si no, no. Hay un artículo de una antropóloga, que me parece muy interesante, ya salió el otro día, en el que analiza desde un punto de vista antropológico, el artículo es de divulgación de prensa, ¿eh? No van a pensar que es una cosa técnica. La participación política a través de las redes clientelares en diversas colonias de Iztapalapa. Claro, con un método antropológico, ¿no? Y entonces lo que dice es, podrán ser clientelares, pero los sujetos que participan de esta vida política son cualquier cosa menos tontos. Porque ellos saben que hay unos recursos finitos que solo se pueden conseguir con la... No es tan obvio, porque clientelismo en el uso habitual, en el uso no técnico, está asociado rápidamente con ignorancia, con manipulación, y aquí se le da, si quieren, un poco la vuelta a la tortilla española, diciendo las condiciones son precarias, es una zona de marginalidad, pero ellos están actuando con el sistema político y social que se han encontrado. No son inanes. Es decir, están participando del sistema. Es un ejemplo. Otra cuestión que es importante vincular a la participación también es la obligación. O sea, la participación no solamente activismo y sociales, sino también es pagar tus impuestos. O sea, participación en todos. Aquí somos implacables con todos. O sea, que en el buen sentido, me refiero a que participación implica derechos y deberes. O sea, no, pero es otro valor muy importante para la conformación de las virtudes republicanas, o sea, del republicanismo. Le ponía yo el otro día un ejemplo, y se puede repetir, quizás casi cerrar con esto, que a mí me llamó mucho la atención cuando llegué a México, la primera vez que fui al Parque México, en la Condesa. Entonces vi esos carteles de piedra, ¿no? Esos tan monos y tan estupendos, los años 20 y los años 30. Cuide el césped. Cuide el césped, no deje a sus hijos y tal. Bueno, pues esos son valores republicanos en este sentido. Es decir, cuida el bien común, es su obligación. Por eso, digamos, como una consecuencia lógica hasta cierto punto de este tipo de ideales republicanos es que en muchos países del mundo, con democracias representativas establecidas, es obligatorio votar. Porque la idea sería, el ciudadano o la ciudadana tiene que participar. Eso tiene su problema, como casi todo en este mundo, ¿no? Otros valores que los digo solo para que tengáis, la libertad como no dominación, la libertad en liberalismo se entiende más como no interferencia, quiere decir libertad como yo puedo hacer lo que quiera, que no está mal, o sea, como derechos del individuo, cada uno pues tiene, vivo como quiero, hago lo que quiero, como... eso es la libertad como no interferencia, es como se liberalismo... ¿Qué significa no interferencia? Como que no interfiera, que nadie interfiera en lo que yo quiero hacer, para decirlo muy grosso modo, o sea, muy así de calle. Entonces, liberalismo es como, yo tengo mi libertad individual, que me permite vivir como yo quiero vivir, y mis deseos, mis voluntades son sacrosantas. El liberalismo tiene un poco esa, muy grosso modo... Una mini interrupción antes de seguir. Habrán visto que Beatriz, instintivamente, está usando casi como sinónimo republicanismo y liberalismo. No. Caso, bueno, no, pero, no, pero suena, ya. El liberalismo, en su formulación clásica, recoge, digamos, en su ideal... una parte importante de estos de estas el liberalismo de estas toma propuestas. Cosas del republicanismo, no el neoliberalismo, el liberalismo toma cosas, o sea, del republicanismo, pero también se distancia en cosas, o sea, igual que el comunismo toma cosas, o sea, está como de fondo, está ahí el republicanismo y las ideologías más contemporáneas, hay ideologías, digo, toman cosas, pero otras se distancian. Entonces el liberalismo tiene muchas cosas republicanas, pero la gran diferencia que veremos otro día es que uno tiene el concepto de libertad como no interferencia, el liberalismo, pero el republicanismo, la noción de libertad es más como no dominación. Soy libre en cuando no estoy dominado por nadie, no tengo un poder tiránico, que no soy un esclavo, para entendernos. La verdadera libertad no es hago lo que quiero, sino no soy esclavo. Es un concepto de libertad más teórico, más primigenio. El liberalismo lo contempla, pero pues se centra más en... Pero bueno, no es el debate ahora. Pero otro valor muy importante es la libertad, pero más entendida como no dominación. Libertad en el sentido más... Libertad de vida. Sí, entonces está esta cuestión del bien común, la libertad como no dominación, la equidad y la justicia. Otra cosa muy interesante que veremos es el origen popular de la potestas, de la soberanía. O sea, al final, nosotros podemos votar a gente, podemos elegir a representantes, pero la soberanía es la ciudadanía, del pueblo. El poder emana del pueblo. No es el, como se creía en las teocracias del 16, que viene por la gracia de Dios a mí, que voy a ser la reina, sino el... La base de la soberanía es popular, que eso puede sonar muy obvio, pero se nos ha olvidado. Entonces, el que se tenga que tener, para bien o para mal, presente la variable de la ciudadanía, es que el origen del poder, el pueblo se tiene que hacer cargo de su propio gobierno, porque es el origen de la potestas, el origen de la potestas es del pueblo. El porque pueblo, tú eres partícipe del sujeto político en el que reside la soberanía. No solo votar es una herramienta. Pero la soberanía, o sea, la estructura política, que es la polis, lo político, lo común, la soberanía, el gobierno de lo común es del propio pueblo. El gobierno del pueblo Clarísimo. Es del pueblo. O sea, es una cosa de teoría política clásica, pero a veces se ha olvidado. Entonces, a veces, en esta crisis de presentatividad se ha perdido la gente, muchos ciudadanos no están empoderados a ejercer sus demandas o no son éticamente correctos en ejercer sus derechos, sus obligaciones, porque de alguna manera piensan como si eso no fuese con ellos, pero no, la soberanía emana del pueblo, eso lo veremos. Y la participación, otra cosa que tiene un valor republicano es que los ciudadanos tienen la obligación de controlar el uso arbitrario y autoritario del poder. O sea, el ciudadano republicano tiene la obligación de vigilar por qué ese ejercicio del poder que ha delegado un representante no sea abusivo. Y tiene el derecho y el deber de defender eso y de ir en contra de gobiernos arbitrarios. O sea, lo opuesto a la república es la tiranía. Que es la tiranía, clásicamente se define como lo opuesto, porque es el gobierno en favor del interés de uno, no de lo común. Y ya para cerrar, otra cosa importante que ya con esto cerramos es que que volvemos a enganchar con populismo ahí, con la noción de pueblo, que veremos que es diferente según el tipo de populismo, pero el ideal de la república, del republicanismo, es que el pueblo sea ciudadanía, se torne, o sea, que entendamos pueblo por una cosa, no, ojo, no digo pueblo en sentido esencialista, identitario, cultural, o sea, no hablo del pueblo zapoteca, del pueblo, o sea, no estoy hablando del pueblo en sentido... El pueblo mexicano. El pueblo mexicano, o sea, no estoy hablando del pueblo como... De, ni el pueblo en sentido de pueblo llano, ni el pueblo en... Exacto, ni el pueblo en sentido de identitario, esencialista, de pueblo, una serie de rasgos culturales, sino el pueblo como la gente, el people, la población. Entonces, la idea es que la población, el pueblo en ese sentido, el objetivo, el ideal máximo republicano es que devenga ciudadanía. Es como si fuese un estado primigenio el pueblo y la medida en la que desarrolle esa organización política en base a ideas republicanos dejará de ser pueblo para ser ciudadanía. Y esa propuesta la encontrarán, la iremos encontrando poco a poco, en posiciones que por conveniencia, como ha dicho ya Beatriz, pues ya está un poco superado en la teoría política, llamaremos de izquierda para irnos entendiendo, y en otras que llamaremos de derecha o conservadora, como ustedes prefieran. Es decir, es una pulsión que precisamente porque todo viene de lo mismo, que somos ideales republicanos, existe en ideologías muy diversas. Entonces, la idea es que el populismo... Y son las 8:04. Sí, nos vamos. El populismo malo, entre comillas, es el que va en contra de los republicanos. El populismo bueno, es así, ahora muy simplistas. Entonces, esto es el gran pliegue crítico que normalmente no se dice. O sea, en el uso general de republicanos de populismo solo se dice, un líder que manipula a la gente. Pero ni se analiza las causas que vamos a ver, ni se analiza el vínculo con el republicanismo que vamos a ver. Y este curso vamos a desgranar eso para que luego ustedes, y vamos a ver luego casos concretos, pero la cosa es que ustedes luego tengan herramientas para la contemporaneidad que va a estar atravesada constantemente porque es lo que hay ahora y va a seguir habiendo, por gobiernos populistas de uno o de otro sentido, que ustedes puedan identificar lo que está pasando. Miguel. Bueno. Cuando veo la semana que viene, les voy a pedir el mismo favor, sobre todo para las que vinieron tarde, que es que sea en casa de Lorenza, sea en casa de quienes ustedes quieran, o sea, ¿qué tal? Se sienten en el mismo lugar, alrededor de la mesa, para que Beatriz las reconozca. Muchas gracias, porque esto ha sido ahora un tequila cada una, gracias. Por lo menos. Porque... y cualquier... ¿Qué tal? ¿Qué es? ¿Te parece que la siguiente sea en mi casa? Entonces, para irnos rotando. Muy bien. Entonces, en mi casa. Vale, mil gracias. Les distribuyo a Leida Tuve, pero ya no tengo tu contacto. Entonces, por favor. Y las lecturinas son muy fáciles, son dos páginas sí, cada una, si les pido porfis. A propósito. Una es esta introducción de tres páginas de Harvey, que lo que hace es describir muy así el liberalismo, ¿tú? Las políticas generales. Otra es un texto de este alemán, del Banco Mundial, que un poco habla de esa paradoja, de esa contradicción de lo que ha pasado con el liberalismo. Por eso he puesto ese texto muy idealmente de un muy conservador tacherista, ni más ni menos. O sea, no estamos hablando aquí de... Pero que es un tacherista que dice, oye, es que yo soy tacherista y el Brexit no es casualidad. El Brexit es que los obreros ingleses están peor que antes. Ya no se pueden comprar un coche, antes lo podían comprar. Y a lo mejor por eso el Brexit tiene algo que ver, que es una cosa antisistema. Esas lecturas ya las tienen, por tanto, Leida te las mando hoy cuando ya tenga tu contacto. Es interesante porque es un texto desde la postura muy tecnócrata, muy liberal. Textos de prensa concebidos para que la lea cualquiera. Del neoliberalismo, pero que está diciendo, cuidado que se nos ha ido de las manos, un poco, pero para que lo vean. Y otro texto, es como una, nos va a chocar un poco, es de un director, un académico y un político español. Bueno, es de los tuyos. No es de los míos. Además, ahora más que nunca. Ya. Bueno, sí, es otro tema. El caso, que es un texto que es una rata, es una reseña a un libro, o sea, os puede chocar de por qué. Ah, pero es una reseña a un libro, o sea, es un don teórico. Igual que pero siempre, lo que interesa 1500, es que en esa reseña lo que plantea es este problema terminológico de populismo. Entonces, es una reseña de este señor, que como veremos tiene un enfoque de populismo X. Él ahora es político, pero él es académico. Él es académico, ahora está metido en política también, y él es más de los que aboga por el populismo progresista, pero la cuestión es que es un texto que reseña a un autor que habla sobre todo del populismo solo en la acepción esta general, más simplona, de populismo, bueno, no simplona, pero sobre la acepción como de populismo conservador. Entonces, lo interesante de la reseña es que plantea esa problemática terminológica que existe. Entonces, pero vamos, son todas lecturas de dos páginas, una es del país. Es muy sencilla. Y lo... ¿Eh? No, ¡ay, qué linda! Ya, ¿qué super tal? Yo te digo. El libro que sugeriste, El Gato Pardo. ¡Ay, qué bueno es! Lo van a utilizar conmigo. No, ya, tú ya te has leído todo, ¿qué tal? No, extraña. ¿Has portado un cheque? Sí. Bueno, millón de gracias por la paciencia, ¿eh? Bueno, pues un favor organizativo. Las clases van a ser grabadas. subidas a una plataforma. Si alguien falta, viaje por lo que tenga que faltar, que nos pida en el chat el link. Y yo y privadamente, con mucho gusto, les mando. Oye, ¿se la mandas a Marilu todas las veces? Sí, sí. Te vas corriendo. Es que quiero preguntarte una cosa de lo de Mariluz.